se ha comprado 1,339 piezas de ropa de cama que están ahí adelante. Se ha comprado 85,273 unidades de material de limpieza para controlar la bioseguridad del hospital. No solamente es atender, es también cuidar a las personas y el personal de salud y los trabajadores, que no hagan los contagios por mal uso de los materiales o por no tenerlo. Se ha comprado 3 mandiles protectores de plomo. Con esos mandiles y los chasis, quiero informarles que el servicio de radiología va a ser el tercer servicio que se va a habilitar dentro del hospital. Ya tenemos habilitada primero se habilitó la unidad transfusional, después se habilitó el servicio del laboratorio. Todo laboratorio está autorizado a través del SEDE para funcionar. Después tenemos la farmacia, que tiene su resolución. Ahora va a ser el servicio de imagenología. Estos eran los materiales que hacían falta para la habilitación de este servicio. Eso se está haciendo gracias a la voluntad política, gracias a que el alcalde no solamente va a dar los equipos para atender a las personas, sino para proteger el personal y para que este hospital sea un hospital modelo. Se han comprado aspiradores portátiles quirúrgicos, 5 aspiradores portátiles. Productos de arte gráfica, 38,589 bloques de material impreso para atender a las personas. Monitores de signos vitales, se han comprado 3 monitores que se usan en el servicio de quirófano, uno para cirugías y el otro para recuperación de los pacientes. Se ha comprado un contador hematológico, ahí lo ven, señores, ese contador cuesta 160,000 bolivianos. Un ventilador mecánico que está atrás de la prensa, que se llama respirador artificial. Son equipos que salvan vidas. 320,000 bolivianos cuesta ese equipo. Un ecógrafo 3D, 4D, que cuesta 412,000 bolivianos. Y un ecógrafo portátil que cuesta 49,000 bolivianos. Señores, con este ecógrafo, más el portátil, más el viejito que tenemos, más uno que hay en UCI, son 4 ecógrafos que tiene este hospital, y uno más viejito que está en ginecología, que ya me estaban diciendo que quieren un nuevito. Pero, señores, ya no va a haber la excusa de que váyase sábado, domingo, feriado, que no hay, que váyase a la clínica. Vamos a poner en emergencia un ecógrafo para ayudar a los médicos. Entonces, todos los días va a haber ecografía en el hospital, señores. Las 24 horas del día va a haber ecografía.